Tengo la luna en la cabeza, un escorpión cada día me besa, clavado Venus en tu mirada si te interesa. Y mi voz es una estrella, sube caliente por mi cadera, me dice basta, venime a buscar. Ahora. Necesito que el domingo no sea raro, para el lunes encararlo con cuidado. Pero ya estás en la etapa de mi diario, en que no leo pero escribo y después canto. Galopando con las piernas bien en alto, que en un mundo de promesas y contratos. Llevaré una rosa entre los dientes, pa' apagar el fuego de tu mente. No alcanzaste ya mis besos disponibles, y romper esta canción es imposible. No puedes dejar atrás lo que te enfrente, tampoco te sale bien hacerte lo indiferente. Said man in the mirror, try to speak to you, but it never gets clear. Always point a finger when you're calling me a sinner. Body, speech, mind, spirit. Boom, sé que te quieres sentar al lado mío. Es que los metros entre vos y yo se han ido lejos. Convencido, consumido, reducido como whisky de camino. Un blackjack en el casino. Mi amor es gasolina fina. Te espera fijo en cada esquina. El tiempo no se